salvaje, peligroso, que me ate a su corazón guerrero para siempre. Ya no duermo por saber si se convertirá en mi cuarto en la fiera más dulce, más pura, más suave. Es la dueña de mis sueños y de mi mente. Yo soy el lobisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca. Soy el lobisón de tu noche bella, quiero que me quieras. Yo soy el lobisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca. Soy el lobisón de tu noche bella, quiero que me quieras. Soy el lobisón de tu luna llena, quiero que me ames hasta que amanezca. Soy el lobisón de tu noche bella, quiero que me quieras.